Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de a las corridas, ¿eh? Llegamos, 4 minutos pasaron de las 9 de la noche. A mi lado, una vez más, mi compañera, mi amiga, la bella, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Aló, aló, Victoria Tombolini, ¿cómo estás tú? Todo bien, ¿y vos? Bien, acá. Uf, qué pique, ¿eh? Qué pique, llegamos así desaforadas al estudio. Qué mal estado que tenemos, che. Sí, sí, fue culpa de la impresora. Más deporte y menos joda, por favor. Proyecto para el 2013. Ese fue en realidad mi proyecto del año pasado, sí, que era aflojarle al escabio y meterle verdad, al gimnasio. Es verdad, pero... está grabado inclusive, ¿eh? Sí. Lo tengo, sí, qué ahí, poca de recordatorio idea. Todos los días el celular me hace plim, aflojarle al escabio y meterle al gimnasio. Sí. Cosa que, bueno, sucede en... Menos, o sea, birra, más barra. Sí. Menos birra, más cinta. Igual más barra, claro. Más barra, no barra de boliche, Gala, por favor. Muy bien. Digamos que un 10% de eso lo cumplí, ¿no? O sea, no aflojé, pero empecé, ponele. ¿Qué estás haciendo? Tela. Ah, sí. Tela, sí. Ay, a mí me da un miedo esas cosas de la altura, estas chicas, lo que hacen. Muy bien. Estamos ya en Facebook, ajá, como el fin del fin de... que la gente ya va comentando publicaciones. Acá, por ejemplo, Ezequiel Cibes dice: la semana pasada fue el día de la Pachamama y había que tomar caña con ruda. Uh-huh. ¿Era solo un trago o había que empinar la botella y darle hasta atragantarse con la hoja de ruda que había adentro? A lo que claramente le respondimos que la segunda opción, ¿no? Como corresponde, bueno. Y se sucedieron una serie de comentarios respecto de estas consultas. Esto es solo un poquito de lo que está pasando ahora en el grupo del fin del fin de... Mirá, si que encima ya nos tira temáticas para tratar durante el programa. Ya está, digamos, sí, reemplazando a nuestra productora Sofía Tarruela. Es verdad. Dicho sea de paso, data. La sí, saludamos a Sofi, que no, claro, no ha podido venir hoy. Está demorada por la niebla. Sí, ¿qué niebla? La niebla del alcohol que se tomó anoche. Se nota y que ve todo borroso. Está en Mendoza varada, ¿cierto? Sí. Dice que no quiere ver, perdida, pero llega como hasta las 3 de la mañana. Yo ya veo que... Para mí se tomó toda la plata y no puede volver. Así que, por favor, mendocinos, si la ven ahí perdida a Sofía Tarruela, nos la traen de vuelta, que la necesitamos. Es que me parece que cayó en las garras de Sofisú. Porque Sofisú también estaba en Mendoza y Sofía fue después... Uf, y una gira con Sofi Su te puede dejar muy mal. Sí, mal. Bueno, la notamos un poco desorientada cuando sí, hablamos por teléfono mal hace un rato. ¿Qué sí, será sí, de la sí, vida de Sofi Su en este momento? No sé, pero ya no estaban juntas. Sí. Pero Sofía había quedado perturbada, sí. Y sí, pobrecita. Oh. Bueno, ojalá tenga un falgos a mano. La presentamos a Laura Higa, operadora ahí del otro lado. Hola, chicas, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, todo bien. ¿Es Fisu, Laura? ¿O es más bien tranquila cuando sale? No, soy más bien tranquila, alguna vez, bueno. Algún pedazo se habrá pegado, Laura. Está bien, como corresponde, hay que relajarse con cuidado, ¿no? Sí, muy bien. Retomando un poco el tema del Facebook Gala, muy bien lo tuyo hoy, que viste que decimos que no tenemos que ser colgadas, que hay que, viste, la gente nos dice, che, avisen en Facebook lo que hacen, el programa, los entrevistados, que están buenos. Y no, somos medio como colgadas, viste, nos cuesta un poco, sí, como, no sé, a autovendernos. Modo experimento lo hice, porque sí, justamente me pasó eso de que alguien me dijo, che, pero nunca me entero de que tenés el programa, nunca lo ponés en Facebook. ¿Y qué días estás? Y siempre la gente que te pregunta, ¿qué días estás? Uy, la me gente que te pregunta programa mil veces, y ¿qué día estás? Claro, y entonces dije, bueno, le voy a hacer caso, por ahí es verdad. Yo la verdad no me gusta mucho eso de venderme, ay, tengo un programa, bueno, tampoco de nos radio, hagamos acá las humildes, pero es verdad que te lo digo, de te colgada, lo digo, no de no nos Facebook, gusta, es de colgada. Y de colgada. No de sí, que también. No, ay, no me gusta, sí, no me gusta, es de colgada. También, sí. No mintamos. Pero bueno, hoy lo exageré, puse una foto nuestra. Bastante reventaditas, te digo, en la foto estuviste. Está todo sí, bien, sí, ya lo vamos a arreglar cuando corresponda, lo que acabas de hacer con mi imagen. Ya va a llegar el momento de la venganza, que te sirves un plato frío, ¿viste? La revancha. Sí, ya bueno, tengo fotos. Fue un fotógrafo profesional el que nos sacó, sí, bueno, esa foto que, un día. Tampoco hace magia que ser fotógrafo profesional, no te da una cara de reventada a las pibas, pero bueno. No, bien, bien. Vos saliste muy bien. Saliste sí, con mirada seductora. Circunstancia. No, saliste como sí, con mirada seductora, con uno de tus tantos lentes. Sí, nos estamos haciendo completamente las cancheras en esa foto. Estábamos drogadas, porque, evidentemente. Claro, pero, o sea, eso es lo que demuestra que la foto garpa, ¿viste? Porque la gente fue como muy materialista. Va y te pone me gusta. ¿Cuántos me gustas van en cuánto? ¿Una tiene, hora y media? 29 me gusta y 6 claro, comentarios. Y si pongo, ay, hoy hago el fin del fin de ta, ta, ta, sin foto y un poco de información, de 3. Sí. Y de esas 3 te escuchan 2, ponele. Es verdad, estas 27 personas, en realidad 29 personas, ¿estarán te escuchando digo el programa? No sé, a ver, quiero ponen una lluvia claro de comentarios si eso está sucediendo. El que está escuchando el programa, en el fin del fin de, por favor, hágase presente, así no nos sentimos solas, ¿no? Claro, pero por ahí deberíamos dejar de colgar tanto. Sí. Porque tenemos que llegar a los 1000 me gusta del fin del fin de, antes de que sea tarde. Ya estamos en 880, quiero que claro, sepas. Claro, porque si no lo dejamos siempre para después, vamos a llegar a la fiesta del fin de, que ya tiene fecha y todo. Pasa que no lo podemos decir porque no llegamos a los 1000 me gusta. Ah, claro, es verdad. No van a estar invitados los de Facebook por no poner me gusta en la página. Claro, no se van a hacer solo invitaciones personales. Ajá. Enviadas por carta, sí, no, pero a cada domicilio. No tenemos que colgar, es verdad. Siempre decimos lo mismo igual, Gala. Sí. Siempre en nuestras conversaciones está muy frecuente esto de, che, dejamos de colgar. Y a los sí, 2 segundos estamos, ¿Qué me habías dicho? Sí, ¿de qué nos reíamos ayer? ¿Por qué abrí la heladera? ¿Qué vine a buscar? La cerveza, Tom. Ah, bueno. El blog, el maldito blog. No entren más a noctambulas.net. Ya no nos representa. Ya no nos representa. Pero lo vamos a actualizar, bueno, para la misma fecha que tengamos los 1000 me gusta en Facebook, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ponele. Bueno, estás poniendo cosas muy grandes, pero te sigo, me gusta. Sí. Hay que cebarse, está bien, Gala, vamos con todo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, porque es como las promesas de fin y principio de año, que uno arranca y dice, bueno, cosas como, le voy a aflojar el escabio, le voy a meter al gimnasio, todas las promesas para este año que viene, sí, y bueno, todas esas cosas que, todas sí, esas promesas son las que se dejan para lo último, claro, ¿no? De concretar. Esto sería una serie de promesas de mitad de año, ponele. De lo que promesas vamos a hacer de mitad de año. Antes de cerrar el año, el fin del fin de va a tener una página web actualizada. Pero ponele. Sí. No es la única cosa que hemos dejado colgadas, te digo, compañera, somos expertas en el arte sí, de la colgadez. Sí, sí, sí. Y de hecho te tenía que decir algo, Tombo, porque yo sí, hoy me subí al colectivo y viste este temita de la sube, sí, que va a estar tipo más barato, más caro si pagás sin sube. Sí, eso me dijeron, tengo que sacar la sube bueno, de carácter urgente porque me va a agarrar un infarto cuando quiera. Vaya con los auriculares, pida 1.25 y mira y el colectivo todo ja, ja, ja, ja, riendo así. Yo como, ¿qué onda? 1.25, ja, ja. Como la piba no se había enterado nunca. Que había cambiado la tarifa. Claro. Pero sobre todo porque la medida esta conlleva a que ya la sube no se podría compartir. Ya no se pueden pedir 2 boletos con una sube. Yo soy sería personal. Cada uno tiene que tener su sube para no me vas obtener a poder salvar el subsidio. ¿Eh? No me vas a poder salvar no más. No te voy a poder salvar más por eso. Me quiero hacer la vintage usando monedas, usando la monedero. Yo tengo la monedero, que la perdí, bueno, obviamente, pero la tenía antes unos días. Sí. Y ya no son como obsoletos, ¿no? Van a quedar. Sí. Qué garrón, che. No, y además, por favor, ¿me puedes decir dónde puedo sacar la sube o alguien que sepa? ¿Me puede informar realmente? Porque entré en la página y no se entiende. No porque sé. Todo el mundo que le pregunto se la sacó otra persona. Entonces, creo al final, que en el correo. ¿Alguien me saca la sube, por favor? En el correo me parece que. ¿Cómo te pensás que me da el correo? A cualquier sucursal, de correo argentino. Bueno, la podés sacar. Pero bueno, hablando de todo esto, de bueno, la sube, que implica colectivos, que implica subtes, les avisamos a todos los que se estén yendo muy, muy tranquilos a dormir en sus casas que mañana no hay subtes. Sigue el paro de subtes de todo el fin de semana. ¿Querés tener alguna otra novedad psicopada para decir? No, bueno, sí. Sí, por lo cual levantate 4 horas antes, claro. Porque la vas a pasar muy mal a la mañana. No lo dejes para después, porque ponele, a mí me perturba un poco porque yo soy muy esnucera. Yo siempre retraso el celular. Es postergar, Gala, no estamos en Estados Unidos. Postergar. Snus. No, postergar. Snus. Postergar. Snus. Bueno. Y el tema es que los mirlos siguen sonando ahí, con la cumbia de los mirlos todo el tiempo y ya me perfora la cabeza, pero yo no sé cómo voy a hacer mañana. Porque me cuesta barbaridades despertarme. ¿Qué me tengo que despertar una hora y media antes? Ponele, y yo te diría que sí. ¿Con un tráfico de colectivos? Sí. Bueno, son sí, esas porque... cosas que me tengo mucho miedo a mí con mi colgadez y todo esto de dejar que para después. Cuando estás durmiendo y postergas el celular, realmente no te importa nada. No a mí me pasa nada. Eso. ¿Se puede estar cayendo el mundo que 5 minutos de sueño valen más que cualquier cosa? He llegado a pagar taxis muy caros por dormir 5 minutos más. Yo el otro día me di cuenta que ya... No lo escuchaba, ya lo tenía completamente incorporado. Cuando pasa eso es cuando uno tiene que cambiar sí. directamente sí. La alarma. Sí. Porque ya es como que la incorporás al sueño, puede sonar y sonar y sonar y al único que le molesta es el que está en el cuarto de al lado. Por sí, él. Me encantaría ser como esas personas que suenan el despertador y se levantan. Pero bueno, evidentemente no nos pasa. Como no nos pasa tampoco de terminar de comer y lavar los platos, ¿no? Uno deja los platos ahí hasta que terminás tomando en tazas, hasta que terminás sacando la vajilla del abuelo, del casamiento de tus tíos. Y se va con tal de no lavar los platos que están ahí, un fernet en taza, ¿entendés? Sí, viene sí, a gente sí. Dice, no, que me colgué, estoy estudiando, estoy con mucho estudio, no pude lavar los platos. Bueno, te sirvo en esta taza. La taza de recuerdo del cumpleaños cuando te regaló tu amigo, tenías 8 años. En esta taza... Toma sí. Solo, Victoria. Claro. Che, pero me llamo Hernán, no importa. Está todo bien, emitas. Bueno, un truco para los colgados que dejan de... Para después siempre lavar los platos es una enjuagadita, tipo tirarle el chorro de agua antes de... No. De dejarlos ahí. Se saca un poco la mugre, no se hacen hongos. Sí, agua caliente. Claro, chorro de agua. Claro, sí, sí, sí. Como sí. Para que no se junte tanta mugre y que sean platos... Para repasar, sí, digamos, totalmente. Con un poco de detergente. Yo hago también un chorrito de detergente. Y muevo un poco la canilla para acá. Dejándolo para después. Y lo dejo ahí, al rato vuelvo. No se cuelguen y dejen abierta la canilla, porque ahí se hace un problema, mal. ¿No? No, y los que se cuelgan y dejan la olla en el fuego hasta que se evapora todo el agua y te quema la olla. Ese, me repasó eso. En mi casa pasan esas cosas. Te juro, y de repente te quemado y decís, no. El arroz es la típica con la que pasa eso. Porque los fideos son más rápidos, pero el arroz que tiene como un... Sí. La demora, así que no, aparte el arroz te chupa con el agua. Libro, te distraes con la tele y. Cagaste. Sí, sí, el arroz sí. Te chupa el agua, ¿viste? Por eso te das cuenta cuando está cocido. Son 3 tazas de agua, 1 taza de arroz y 20 minutos. La tengo casadísima. En las tareas hogareñas hay muchas cosas que se dejan para después, como por ejemplo, no hay más papel higiénico y. Fuiste al supermercado 1000 veces, pero siempre te olvidas del papel higiénico. Mal, te hasta que usaste las servilletas, el papel de Carilina. Que no hemos llegado a papel de diario, chicos. Quiero no. Que lo sepan que todavía somos unas señoritas, unas ladies, no sea cosa que digan, ay, estás limpia con papel de diario. No. Pero sí a bañarse después de... No. Porque ya no hay más papel. ¿Qué hace? Bueno, me tengo que bañar. No hay otra alternativa. Yo tengo 2 problemas graves con la vivencia en mi casa. Una es... La descongelada del freezer, que mi viejo cada vez que viene a cenar a mi casa dice, este chivir de freezer se va a romper, descongelo el freezer. Nunca encuentro un momento para descongelar el freezer, no sé ni cómo se hace. Y la otra sí. Es comprarle alimento al pobre Simón, mi querido gato, que me olvido y lo miro y encima le digo, me olvide, Simón, pero mañana te lo compro. El gato mirándote con los mirando, ojos brillosos, sí. Tipo... Te juro que hace eso. Y ahí, claro, me parte el alma. Me parte el alma y termino abriendo una lata de atún que sale más caro que tres paquetes de su alimento, ¿entendés? Pero el gato está feliz y yo me vuelvo a colgar y así, bueno. Ah, le das la lata grande, la cara, ¿no? El atún, sí. De dos mangos que para los gatos. Claro, no. Muy colgado. Porque si no me acuerdo de comprar el alimento, me voy a acordar de comprar el atún al gato. Gala. Siempre estás en el alimento y el atún. ¿Alguna vez le diste otra cosa porque no había escapatoria? Jamón. Le gusta mucho el jamón. Sí, sí. Muy bien. Y si no, se come la comida de la perra y bueno. Qué sé yo. Después para... Muy cosa de baño, de toilette, de minitas, es de los maquillajes viejos. Oh. Siempre los dejás ahí, ya no los usas más, no los tirás. Mal. No los archivás. Sí. No los usás. ¿Para qué están ahí? Esto es extensivo a los perfumes también, totalmente. Es más, yo creo que tengo 4 desodorantes que no... No sé por qué no los tiro. Los delineadores. Oh. Esa sombra que estuvo de moda en un verano, tipo la azul, nunca más la usaste, cualquiera. Mal, ese, claro, sí. Ese colorete que ya no tiene más polvo, basta, déjalo ir con todos los momentos que te regaló, comprate otro. A veces da cosa, porque esas cosas a veces son caras y cuando a uno no le quedan bien, sí. Deberían regalarlos, no cederlos. Sí, totalmente. Bueno. El gran problema que tenés vos, Gala, de devolver los envases en el kiosco, que los termino devolviendo todo yo, porque voy a comprar y me dice, tu amiga, y tengo que devolver tus envases, mis envases, los que dejaste en mi casa, los que llevé yo a tu casa. Ahí hay que hacer una coordination, me parece que... Hay que ponernos al día. Igual, mira, no lo digas tan siempre, a la siempre sí. Vos, ¿eh? Sí. Siempre vos la que devolvés los envases. Pero, no le me preguntamos parece. A Rodo, vamos. Ayer ahora... me dijo eso exactamente, Rodo. ¿Qué te ahora dijo? Ahora que lo pienso. Ah, ¿te lo dijo encima? No así con esas palabras, pero me dijo que le devuelva un par de envases, cosa que me olvide. Bueno, ¿ves? Sí. ¿Ves? Y después es una, carajo. Bueno, esa de devolver las cosas es complicado. Vos sos una devolvedora tardía. ¿Devolvedora tardía? Mira, no hablemos tardía. De tu caso, me parece. Bueno, mejor de mi libro. Ahí. ¿Dónde está mi libro? Ahí. ¿Dónde está el libro de lo Conan estoy leyendo. Roy? ¿No lo estás leyendo? ¿Cómo empieza? Ponele que lo estés leyendo. Eso es lo que más me revienta, que te pidan cosas que no usan. Que se enfíen, sí. Con el temita de la cocaína y los espacios libres, bueno, ese es como empieza. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cocaína? ¿Qué? No empieza así. Ese es el que tengo yo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos colgamos? Nos colgamos hasta de acordarnos de las cosas que nos colgamos. Entonces... Sí, no sé, yo mañana empiezo la facultad de nuevo, espero acordarme de ir, pero sí, definitivamente una de esas cosas que se dejan siempre para después es estudiar. O sea, la joda siempre sí. Está primero. Sí. El llamado de un amigo que te dice, tengo una cosita en el horno, ¿no querés venir a cenar? Oh, bueno, cierro el libro y me voy corriendo porque... Vos me has hecho muchas de esas cosas, ¿no? Sí. Yo en realidad no puedo estudiar tranquila porque tomo Gala. Cocina muy rico. Gala, tengo una lasaña en el horno, venite que explota. Sí. Cuando me esmero, wow. Hago unos bajones riquísimos. Sí. Muy bien. Muy bueno. Bueno, nada, bueno, después está el típico mensaje de texto que te lo mandan en carácter de urgente, que vos decís, no sé en qué momento el cerebro, digamos, dice, bueno, ahora respondo. No registra. Instantáneamente haces otra cosa y te olvidas completamente del mensaje que cuando lo retomas ya te sentís un tarado, digamos. Sobre todo en el tema del BlackBerry que tenés la R de recibido. O sea que, digamos, lo leí, no te respondí. No, y después te llaman y estás en un vericueto, ¿no? Pero te dije que me confirmes. Ay, perdón, bueno, no lo vi. No, mentira, sí lo viste. Bueno, pasa que estaba dormida y no lo registré. Ponele. Qué situación, ¿no? Bueno, después el tema de la ropa de verano e invierno. Yo tengo archivada la de invierno y saco según las estaciones la ropa. Sí, pero siempre con el invierno me cuelgo y así es tipo el primer resfrío del año que uno se agarra, ¿no? Tardás en ponerte la campera. Por ponerte el suetercito cuando ya hacen... 10, entre 8 y 10 grados, ya el suetercito solo no va. Tenés que campera. Ir comprar, sí. Muy bien vos, Gala, que acomodaste toda tu habitación, te dieron ganas de encajonar todo. Ah, sí. Así que estás como, haciendo extensivo eso al resto de tus ámbitos. Así que bueno. Con el fin del fin de con el blog. Quiero acomodar todo. Quiero acomodar. Archivar todo en cajitas muy pequeñas. Sí. Que se meten todas abajo de la cama. Claro, está bien. Perfecto. Qué bueno, ahí. Es una buena forma de acomodar un poco la vida y de dejar todo para después. Sí. 22 minutos. Es un estilo de vida, te digo. Yo estoy muy conforme, pese seguro, a todo. Seguro. 22 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos en Facebook como El Fin del Fin, de ahí pueden comentar. ¿Por qué no opinar? ¿Qué cosas dejan para último momento? ¿Qué cosas postergan indefinidamente hasta que llegue ese día en donde digas, basta, me voy a poner a acomodar las medias, carajo? Muy bien. Vamos con el primer tema, si te parece, compañera. Sí, vamos a escuchar a La Mississippi haciendo un tema que viene muy bien, porque se llama Tarde hasta para un gato. Es tarde hasta para un gato, es temprano para desayunar. Estoy mirándome los zapatos y hablando con mi soledad. La noche se hace día y yo sin compañía ni un alma en la ciudad. Es tarde para un viejo amor. Es tarde para pedir perdón. Es tarde para telefonear. Es tarde para vagabundear. Es tarde hasta para un gato. El carna de la esquina no está. La vida me está cobrando en cuotas la soledad. La suerte me seguía como me sonreía. Que lejos todo eso está. Igual a como siempre fue. Escuchamos a los Paquidermos haciendo Ajenjo y Sol aquí en el fin del finde. Antes sonaba Cienfuegos haciendo una excelente versión de Once in a Lifetime. Uh-huh. ¿Vamos a una tanda? Antes quería decir que nos están escuchando desde Córdoba, ¿eh? ¡Epa! Mirá, muy bien. En Facebook, esa fotito como garpó, tenemos a cuatro cordobeses como loco con el fernet en la mano escuchando. Buenísimo. Así que les mandamos un beso grande. Un beso gigante a Córdoba. Sí. Vamos a la tanda y enseguida a todo el cine aquí en el fin del fin. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Somos solos, pero te creo. 93.7. Nacional Rock. Para poder reventar. Más que un género rock. Una actitud. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas. Para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas. ¿Van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. Nueva. Antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación centenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Ritmo loco que suena tremendo. Chica Surf, un tema de los Protones. De los Protones. Nuestra amiga banda peruana. Habría que armar algo, sí, con los Protones, que en re buena onda nos se dieron las... Y parece que vienen, dicen, septiembre, octubre me tiraron. No colguemos, como... No colguemos, pero los vamos a invitar ahí, les vamos a enchufar, sí, los equipos. Muy bien, momento de darle la bienvenida a Matías Horta de asalallenaonline.com.ar. ¿Cómo estás, Mati? Bien, chicas, ¿ustedes? Bien, todo bien, por suerte. Y el invitado del día de la fecha, el señor Daniel de la Vega, director argentino. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mirá qué voz de locutor que tiene, ¿eh? Algo que puedo, gracias. Bueno, sí, decidí traer a Daniel porque es un referente del cine fantástico nacional. Uh-huh. Sí. Es, junto con los muchachos de Farsa Producciones, uno de los pioneros de esta movida que hoy agrupa a un montón de directores que apuestan por hacer películas de terror, ciencia ficción, policiales. Y eso a pesar de los bajos presupuestos. Sí, te digo que vimos Jennifer Shadows y nos cagamos bastante. Un julepito nos pegamos. Sí. Bueno, y quería empezar preguntándote, Daniel, ¿cómo nace tu fascinación por el género de horror? Bueno, en realidad no sé si tengo una explicación. Básicamente, desde muy chico me atrajo ese género. Yo consumía Viaje Inesperado, Sábado de Superacción. Y en general vos tenías una de vaqueros, una de acción y una de terror siempre, una inglesa, en general era la Hammer. Y creo que ahí empecé a encontrar cierto atractivo en eso, ¿no? Y además creo que cuando yo era chico tenía el privilegio de que, siendo que había 4 canales, yo tenía canilla libre en casa para ver lo que quisiera. Entonces, digamos, voy a quedarme hasta muy tarde viendo cosas y creo que eso me hizo mucho daño. Y bueno, después empezaste a plasmar tus ideas, ¿no? En formato de cortometrajes al principio. Por ejemplo, a fines de los 90 hiciste La Última Cena, Sueño Profundo, que son así bastante escalofriantes y perturbadores y pesadillescos. Contanos cómo fueron las... Supongo que está todo el tránsito de mi infancia a ese periodo. Digamos, estás hablando de un periodo donde yo estudiaba en la escuela de cine. Digamos, yo empecé fascinado por ese tipo de cine y después empecé a encontrar en mi naturaleza, cosas que se relacionaban con el horror, en que tienen que ver con mis temores, básicamente, que soy un tipo que tiene miedo en esencia. Entonces, cuando me pongo a estudiar, digamos, lo que me resultaba como mucho más fácil de generar eran historias que fueran, que tuvieran que ver con ese tipo de temática o oscuridad, en realidad. Si bien yo no me considero una persona particularmente oscura, digamos, en la vida, creo que tengo una parte que no rechazo y que digamos, que tiene que ver mucho más que ver con lo que me asusta, con lo que no me deja vivir o no me deja dormir. Creo que cuando empecé a estudiar, empecé a plasmar eso a través de muchas veces de guiones que se escribían como escritura automática, digamos, que se generaban desde lo más profundo y que se iban construyendo y se iban convirtiendo en lo que fueron, que en realidad fueron ejercicios de estudiantes de escuela de cine. Es un orgullo que hoy pueda estar hablando de eso, siendo que yo cuando estudiaba, la verdad que no tenía mucha perspectiva de lo que iba a ser mi vida, ni idea, digamos, o sea, simplemente hacía cosas y con la inseguridad propia de cualquier estudiante, ¿no? Que no sabe si lo que está haciendo tiene algún sentido, por ejemplo. Uno cuando entra a la escuela tiene la fascinación y la pretensión de llegar a ser Stanley Kubrick y después se revela la verdad. Y bueno, nada, uno, viste, yo desde alguna forma, desde la inoperancia de aquel de que no sabe, nada, que podemos estar hablando de esos cortos me parece un privilegio, digo, por mí, por los que estuvieron involucrados, ¿no? Bueno, después hiciste también el Martillo, otro cortometraje que es un documental en este caso sobre un asesino ahí en los 60, que tiene testimonios de, bueno, de vecinos, ¿no? Y también de gente como Enríquez Drech y Horacio Embón. Contame cómo. Bueno, fue un flash porque fue una gran aventura que se originó en un proyecto de largometraje que por suerte no existió, porque en realidad no sé si hubiera estado bueno que existiera, pero en realidad estuvo genial haber hecho una especie. Empezamos a hacer las picas de los extras del DVD. Empezamos a hacer, digamos, los extras del DVD pensando que íbamos a llegar algún día a hacer la película. Entonces empezamos a contar la historia de quién era este loco del martillo. Y lo que fue muy interesante del proyecto fue que en realidad originalmente fue generado como un documental formal que hablaba sobre la persona específica que era el loco del martillo, Aníbal González Higonet, que fue acusado, que no se sabe si fue o no él, digamos, pero se fue acusado en su momento de haber sido. Habíamos empezado a trabajar el documental desde esa perspectiva, contando quién era y qué es lo que había hecho, desde el punto de vista legal y, digamos, y forense inclusive. Y lo que fue interesante es que apareció, digamos, como una nota de color lo que decía la gente en la calle. Y eso se convirtió en documental. Desapareció todo lo formal. Dejamos de hablar del caso concreto y se convirtió en la voz de la leyenda urbana. La historia se reconstruye a través de la visión de la gente que sabe realmente su verdad. Que no sé si es la verdad, pero es su verdad. Yo empecé a robar los testimonios. Es decir, todo lo que se está viendo en ese documental está robado. En el sentido de que cuando yo empezaba a preguntar y me veían con la cámara, nadie me quería contestar. Hasta que empecé a robar las preguntas. Y la gente empezó a decir, no la verdad, pero sí su verdad. Y eso es muy interesante porque se transmitió en la película algo que es cierta sinceridad en el proceso. Así que fue como un extraño experimento que se convirtió en un corto que ganó Sitges, que fue rarísimo también para mí, sí. Porque costó 300 pesos, me acuerdo en su momento, digo, nos paramos en una esquina a hacer unas preguntas y de pronto ganamos Sitges. O sea, me sentí un poco miserable porque seguramente había producciones más elaboradas. Pero a veces la idea y el concepto es más revolucionario que otras cosas, sí. Y bueno, qué sé yo, pido disculpas en todo caso a quien corresponda. Estamos hablando con Daniel de la Vega, puede entrar en su página que es www.danieldelavega.com.ar, ahí está muy bien ambientada toda esta temática terrorífica. ¿Este sos vos, el de...? Sí, cuando estaba un poco más gordo, o sea, atravesé un periodo de transformación, debo decir. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al que seguramente fue un momento fundamental o muy importante en tu vida, en tu carrera. Fue cuando dirigiste la película Jennifer Shadows o Chronicles of Raven, depende del país, en la que junto con Pablo Párez de Farsa Producciones les tocó dirigir a Faye Dunaway, o sea, la misma Faye Dunaway de clásicos como Barrio Chino, como Network, como Bonnie Clyde. Contame cómo fue eso. No sé, no hay explicación en realidad. Siempre que llegamos a esta instancia uno se pregunta cómo llegamos a ese lugar. No tengo, con todo respeto, idea, digamos, llegamos. Creo que Pablo y yo estábamos en el lugar correcto en el momento indicado y le ofrecimos a la persona justa aquello que quería oír. Creo que antes de llegar nosotros habían desfilado los más importantes directores de Argentina, pero el proyecto no había sido lo suficientemente verosímil desde el punto de vista de producción para que determinadas personas que habían leído el guión, que habían estado interesadas en el proyecto, lo aceptaran. Era inverosímil porque se planteaban unas condiciones y un género que no era habitual en Argentina. Y cuando Pablo y a mí nos llaman para hacer este proyecto, subimos al barco de una, no nos importó nada, veníamos a hacer películas sin presupuesto, y que alguien nos diga, vamos a hacer una película de terror en Argentina, ya era motivo suficiente. Sí. Creo que hubo otra gente, otras personas que no pensaron lo mismo, y creo que el proyecto pasó a manos nuestras precisamente por eso. No voy a decir que es por mérito, digo, en el sentido de teníamos una trayectoria de hacer películas de género. Creo que simplemente hubo gente que no creyó en el proyecto. Wow. Y nosotros, la verdad, que nos sentamos, lo escribimos en 10 días con Pablo, que fue todo un desafío. Firmamos un contrato leonino que decía que en 10 días teníamos que tener el guión y a tal fecha empezaba la preproducción. Y fue un riesgo porque realmente podría haber fracasado todo. Porque en el momento, viste, un contrato no estipula la historia que vas a contar. Nos dieron una sinopsis de dos carillas y salimos a remar con el temor de, digamos, la verdad, de fracasar. Porque la verdad que escribir un guión en 10 días implica dentro de un proceso industrial, viste, uno está acostumbrado Digo, uno está acostumbrado al proceso industrial americano, digamos, ¿no? Uno hace una película, se toma 6 meses, 3 meses, el tiempo que uno necesita. Claro, claro, eso bueno, es una producción para afuera, claro, era dejar de hacer cosas, digamos, sí, digamos, personales. Y, sí, y igual creo que le dimos una impronta personal dentro del marco de las posibilidades, si bien que fue un proyecto durísimo. Nicolás Pors hablando en inglés es muy bueno. Sí, sí. ¿Qué, no voy a hablar, no voy a hacer comentarios, ¿qué te puedo decir? Todo bien, hemos hecho lo mejor que pudimos, yo creo que soy responsable con Pablo, supongo, de todas las decisiones de dirección. Creo que no pudimos elegir el cast, esa es la verdad. No, pero es excelente. O sea, vos ves esa película y no. O sea, parece, digamos, es como tiene una calidad altísima. De hecho, está como. O sea es raro ver películas que den miedo posta, ¿no? Es como algo que no es tan fácil. Creo que para Pablo y para mí, no puedo hablar por Pablo. Para mí fue un privilegio trabajar con él porque yo aprendí un montón. Él ya venía a hacer un montón de películas. Así que para mí, que mi ópera prima fuera con una persona como Pablo, fue mucho más fácil. Porque cuando me pegaban a mí, la seguía a Pablo, y cuando le pegaban a Pablo, la seguía yo. Entonces es como que nos pudimos repartir el dolor. Entonces fue una película que la recordamos con cierto dolor, digamos, porque no fue una experiencia del todo grata en cuanto a que, viste, uno tiene un sueño, una aspiración y después se nubla porque, sí, digamos, los recursos, las formas, digamos, el cine americano es diferente al cine argentino, lo aprendimos de la peor manera, o por lo menos dos productores se manejan de determinada manera, entonces la verdad es que lo aprendimos de una manera bastante dolorosa. Yo lo recuerdo con cierto resentimiento, a pesar de lo cual la película existe y eso me satisface. Siempre digo que mientras exista la película está todo bien, digamos, o sea, la verdad que nadie va a recordar todo esto que estoy contando, claro, solo porque me inviten y diga esto que estoy diciendo ahora, pero digo, en esencia la película existe, fue todo un esfuerzo y está bueno que ocurra. ¿Y cómo fue dirigir a Faye? ¿Cuántos recuerdos? ¿Qué puedo decir? No, lo que puedo decir es que la verdad que cuando se para delante de la cámara la película se convierte en una película en cuanto que viste esas personas que, nada, la película divina, sí, película en cuanto que hay un carisma que lo tiene y es hay una cierta genialidad en ella parada frente a cámara. Uh-huh. Y la verdad que eso es platino, digamos, o sea, sí, es difícil trabajar con ella básicamente. O sea, me refiero, si eso es lo que quieren saber, digo, es difícil en el sentido de que es una persona particular y hay que, sí, tener un diálogo respetuoso y bueno, nada, es una estrella, una diva de Hollywood, qué sé yo, qué, sí, te puedo decir, no voy a contar anécdotas, pero claro, sí, hay un montón de historias además por ahí circulando, sí, y había leyendas urbanas que aseguran que no la podías mirar a los ojos, pues te convertías en estatua de barro, viste, o sea, había mucha leyenda urbana, pero nada, la supimos sobrevivir, digamos, tiene un temperamento importante, pero la verdad que es genial. Y también te digo, o sea, era muy difícil, no había que pedir silencio cuando ella estaba presente, porque ella sola, digamos, su presencia generaba cierto respeto. A pesar de lo cual, de esa dureza que mostraba y reflejaba permanentemente, a Pablo y a mí nos llevaban a la madrugada al celular llorando, diciendo que no estaba segura si lo que estaba haciendo estaba completamente, no estaba segura. Lo cual para mí fue una revelación de la sensibilidad que ella tenía, digamos, y de la pantalla que había construido frente a nosotros, que en realidad era una persona absolutamente sensible, y de ahí radica su talento, me parece. Wow. Y bueno, después... ¡Wow! Te la estabas reimaginando. Porque nos quedamos todos como... Estábamos ahí. Wow. Y después, ya en solitario, pero también para el mercado extranjero, hiciste La muerte conoce tu nombre. Sí, esa es una película que se hizo con muy pocos recursos, que se hizo con $15,000 en su momento, que fue una experiencia fundacional para mí en cuanto a que dije nunca más hago una película de estas características, de esta pobreza. Porque fue como un tour de force, un desafío para todo el equipo, lograr un marco de calidad técnico que estuviera a la altura de las expectativas, que eran altas, y no había recursos. Lo que tuve fue un equipo excelente, entre las personas como Simon, que estuvo por acá, pasaron. Sí. Nada, hubo un montón de gente, Matt Crampy estuvo como director de arte, hubo gente muy talentosa involucrada y muy predispuesta. Gente que soñaba con que este tipo de cine se haga en Argentina y la verdad que es el producto de ese sueño. Uh-huh. Creo que en ese sentido estoy agradecido con todos, porque la verdad que sea verosímil, y que bueno, que hayan creído que la película existe, esté buenísimo. Ahora después, como experiencia, nada, no prosperó demasiado. Hubo toda una movida en una época del directo a video en inglés, sí, que sí, falleció, sí, de alguna manera, no fue un negocio, pero creo que de alguna manera todos pudimos hacer algunas armas como para generar trayectorias y poder ser verosímiles. A mí me pasa que yo empecé a hacer películas en inglés no por elección, sino porque me tocó. Digamos, cuando yo era un gordito muy simpático que iba a buscar intereses para ver si alguien quería hacer una película conmigo, y la verdad que todo se la pasaba muy bien conmigo, pero nadie me apoyaba. Me tocó hacer películas en inglés no porque lo haya elegido, sino porque hay un mercado que consume ese cine, y ese cine que yo quería hacer era aceptado por ese mercado, y ahí me volví verosímil ahora, y ahora estoy desarrollando películas en castellano en Argentina a través del Instituto, claro, de Cine. Pero la verdad que es un trayecto un poco más absurdo, que digamos un poco me enoja un poco eso, pero bueno, me resigno al destino que me tocó, digamos, no es que me frustre, pero la verdad que no estuvo bueno hubiera preferido hacer películas en mi idioma. Bueno, pero podés hacerlo, digamos, estás en esta idea, o sea... Sí, pero por ahí, digamos, eso fue una puerta de entrada, de alguna manera, de empezar, sí, de meterse en el mundo, de aprender, de qué sé yo. Yo, la verdad, te soy sincero, creo que somos medio tilingos en Argentina. A partir del momento que hubo un par de películas que se editaron en Estados Unidos, yo me volví más verosímil. Sí. En realidad, yo soy la misma persona de antes, en realidad, la verdad es esa. Lo que pasa es que en Argentina, en ese momento históricamente diría... que no era verosímil pensar que se podía hacer cine extranjero en Argentina. Claro. A través de las películas que se fueron realizando, nos volvimos un poco más verosímiles todos, de alguna manera, toda esta movida de género que hay dando vueltas. Bueno, también hace poco terminaste de filmar tu nueva película, que es Hermanos de Sangre, que es, no es tanto de terror, pero sí una comedia negra. Hermanos de Sangre es una comedia negra con elementos de horror, elementos de thriller, involucra crímenes, o sea, tiene cierto desparpajo la película. Y es una rareza para mí, digamos, fue para mí difícil de hacer porque, digamos, no es un género que maneje tanto. Sin embargo, hay momentos que tiene mucha acción y mucho horror, inclusive. Sin embargo, digamos, cuenta una historia que yo tenía algo para aportar, ¿viste? La historia de un gordito que se siente miserable, que no puede conquistar a la mujer de sus sueños y que encuentra a través de un amigo que se presenta y no sabe si realmente es su amigo o no, una persona que lo empieza a ayudar para alcanzar el éxito. Y realmente lo alcanza, lo que él no sabe es que su amigo es un psicópata. Y que eso tiene un costo, como una especie de lámpara de Aladino maliciosa. Claro. Entonces, digamos, la historia tenía cosas de las cuales yo podía aportar y de las cuales sentía que podía ser útil a los fines del relato. Un guión de Nicanor Loretti, Germán Mal y Martín Plusón. Que me lo acercaron a un momento por, digamos, para, digamos, como una referencia de guiones que ellos producían. Y me encantó la propuesta, me sentí identificado con el personaje y creo que tenía algo para contar ahí. Por eso, digamos, te lo digo porque digo, ahora tengo otro proyecto para el año que viene, digamos, que es Necrofobia, que está precalificado por el Inca para ser realizado el año que viene, digamos, ya tengo crédito otorgado. Wow. Y es como que Hermanos de Sangre ocupa un espacio muy extraño en mí, digamos, porque sí. No sé, como comedia, no sé si pienso volver alguna vez a ese registro. Claro. O sea, creo que acá transité algo y no sé. Y acerca de Necrofobia, ¿qué nos puedes contar? ¿Estás en preproducción? Digamos que ya está el crédito otorgado, que se estaría filmando en abril, mayo del año que viene. Es una película más bien de horror, más bien clásica. En castellano. Sí. Ya más, digamos, de lo que querés hacer, 100%. Sí, por suerte, digamos, sería como mi segunda. La primera es Hermanos de Sangre en castellano, y la segunda va a ser esta Necrofobia. Y después lo que venga, pero digamos, básicamente es una película de horror, ya hay un cast tentativo del cual no voy a hablar, pero... estamos trabajando con Néstor Sánchez Otelo en la producción. Estoy como muy entusiasmado porque, digamos, es como, no sé cómo explicarlo, es difícil decirlo, y ser honesto en realidad, digamos, Hermanos fue una película difícil de hacer para mí porque el registro de la comedia, si bien yo tengo cierto sentido de humor, digamos, es muy complejo. Claro. En cambio, digamos, el horror lo tengo más claro. Sí, así sí. Debo ser honesto. Así que es como que me da mucho placer saber que tengo una película de terror para el final del año que viene porque me siento cómodo. Claro, para hacer asustar a la gente. Sí, soy una mala persona, parece. Muy bien. Bueno, Mati, si quieres hacer una pregunta más para cerrar aquí con Daniel de la Vega, recordamos la página web es www.danieldelavega.com.ar. Ahí pueden ver toda la info de este director de cine tan original. El teaser, ¿no? De Necrofobia, ¿no? Sí. ¿También? Hay un teaser. Ya hay un adelanto, pueden ver su filmografía, su biografía, en fin. Y también lo pueden contactar. Bueno, hago una más y nos jodemos más. Para eso estoy. Bueno, viendo tus cortos y largos, podemos notar que en todos tus personajes son como seres que están como atormentados y que terminan como es padeciendo un descenso a los infiernos. ¿De dónde viene esa preocupación? En realidad, yo veo como una conexión. En realidad creo que el horror siempre viene de uno mismo, ¿no? Y me pasa que en todas las historias siempre termino gestando historias que giran a través de alguien atrapado en una pesadilla de la cual no puede escapar y que sin duda está originada en sí mismo. Digamos, yo creo que esa es la quintesencia del horror. Creo que está originado en mí mismo. Básicamente creo que soy mi peor enemigo y soy el principal accionista, digamos, el principal personaje que puede alcanzar el éxito. Soy el que se puede destruir y el que se puede reconstruir, básicamente. Uh-huh. Y creo que todo el tiempo estoy tratando de contar esa historia, digamos. No creo que el enemigo esté afuera. Creo que uno puede encontrar lo peor en uno mismo y lo mejor en uno mismo. Y eso es lo que trata básicamente las películas que cuento. ¿Qué le da miedo a Daniel de la Vega si posta esto? O sea, los enemigos internos. Sí, yo mismo me temo y fundamentalmente, no sé, venir a una entrevista en la radio da como un poco de cagazo. No sé qué voy a decir. Terror en la radio. Sí, da un poco de cagazo. Siempre. Quédate tranquilo que la motosierra es solo de decoración. Me alegro. No la vamos a utilizar en esta oportunidad. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, que hayas venido hoy aquí. Esperemos para pronto poder ver Necrofobia cuando esté. Ahí ya para verla estaremos avisándolo. Matías, te agradecemos por el entrevistado de hoy. Vamos, te quedas para hacer la agenda. Vamos a cerrar con un tema antes. Que me pasó, Daniel, porque teníamos una conversación por Facebook, bueno, que elegiste un tema que no, pasó bastantes temas raros, ¿viste? Aguante Oxisacre, está todo bien. Pero no fui apoyado por la radio, pero bueno. Eran unos audios de muy mala calidad y claro, terminamos claro. Poniendo... Claro, era por los audios. Claro, claro, seguro. Terminamos eligiendo a... Hoja Seca se llama el tema de... Anavanta. No te hagas el desentendido. No te hagas el desentendido. Cantante mexicana de death metal. Claro. Fíjense en YouTube unos videos. Es una divina la chica, una dulce total. Sí, ¿no? Sí. Unos videos muy amorosos. En fin, vamos a escuchar a ver de qué se trata. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias por todo, Anavanta. Divina, divina, imagínate. Imagínate. Che, parece que se puso medio heavy la cosa acá en la radio. Sí, mal. Por favor, por favor. Bueno, Matías, momento. Momento de felicitarlo al señor Matías Horta, porque vas a ser, ¿cómo es? Jurado del Festival de Cine de La Plata. ¿Cómo sí, es? Sí, ahora en septiembre se va a realizar la nueva edición del FESALP, que es este Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Sí. Y bueno, fui designado como jurado de críticos de cine. Así que la verdad que un orgullo. Estoy muy muy contento. Yo que sos 5, ¿eh? Eso es nuestro pollo, ¿eh? Dame 5. Bueno, ojo, nada de coimas, nada de favores sexuales a cambio de votaciones. Me fijo. Me fijo, depende de quién venga, ¿no? Claro, por favor, ¿eh? Que... Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos de agenda para esta semana? Bueno... El próximo miércoles va a arrancar el nuevo curso de A Sala Llena. ¡Ea! Como un siempre profesor se... conocido por, en este ambiente, ¿no? Sí, tal vez lo conozcamos. Es un tal Tomás Luzzani. Así que... Ah, mira. Sí. Cada tanto, suena. Cada... suena a algún lado. Sí. Puede ser que cada tanto aparezca por acá, sí. en este espacio. La verdad que sí, es el curso se llama Coming of Age y es acerca de las películas generalmente protagonizadas por adolescentes en una etapa así como de cambio de su vida. Los rockeritos. Sí, son películas que generalmente incluyen quilombos, incluyen por ahí también, depende también del enfoque de cada director, algunas son más intimistas, algunas más quilomberas. Enfrentamientos naif con la policía, esas cosas. Claro. Vasos con ponche, fiestas, claro. Vasos rojos y sexo, oral, esas cosas. Sí. Adolescentes. Sí, mucho, claro, por supuesto, mucho sexo. En las películas de Hollywood, claro, sí. Sexo, drogas, alcohol. Los vasos rojos, sí, los vasos rojos, infaltable, fiesta yankee, si no hay vasos rojos, no es fiesta yankee. Claro. Totalmente, bueno, ahí... ¿Cómo se llama cuando están en la universidad? ¿Cómo le dicen ellos? No, universidad, no, no tiene otro nombre. College. ¿No? Sí, como college. Que con los buzos esos. Ah, sí, sí. Y la fiesta de fin de año, de egresados, de prom. La prom night, prom, claro. Prom night. El rey y la reina del baile. Bueno, prosiga. Abajo del escenario que siempre pasa algo, el que le pone escabio al ponche. Claro, bueno, si le gustan todas estas cosas, no pueden dejar de no nos hacer gustan. No, son esas películas que siempre te las quedas mirando igual, ¿eh? Sí. Que tienen como un llamativo bastante especial. Claro, sí, y muchos nos criamos además viendo esas películas, como El Club de los Cinco, bueno, todas las de John Hughes, después, Richard Linklater, Steven Smith, así que... Esto a partir del miércoles en No Avestruz. Más información en www.salallenoonline.com.ar. Ahí se pueden inscribir. Y hacer este curso con Tomás Luzzani, ¿no? Así es, el curso empieza a las 7 de la tarde. Perfecto. Que, ¿qué más tenemos, Mati? Bueno, ahora, sino el jueves se estrenó una película de un director que estuvo acá hace poquito. Me refiero a Yar Blasco. Ah, sí, claro. Mira, si esta semana estuvimos hablando de Blasco. Claro, él, bueno, cuando... ¿Por qué lo nombramos, Tombo? Ah, ya me acuerdo. Cuando lo tuvimos acá, bueno, él habló de Mercano el Marciano, sí, de su corto de Chimiboga, y también habló de su película El Sol, que es la que se estrenó y que ya pueden ver en los cines. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué cines está? Se estrenó, bueno, en el Malva, uh-huh. Hay más información ahí en la página, después también en otros cines de acá del país, así que hay muchas oportunidades de ver esta película de corte posapocalíptico, así que muestra... Me gusta el posapocalíptico. Claro, muestra así las andanzas de unos cuantos personajes en una Buenos Aires hecha pelota, así que ya, en ruinas. Y la verdad que tiene voces así de personalidades así que conocemos, como por ejemplo Sofía Gala Castiglione, de Divina Gloria, y también del Doctor Tangalanga, que es el que más se luce, ya se van a dar cuenta por qué cuando vean la peli. Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Hay un bonus track. Sí. Un bonus track agregado de la producción. Sí. Bueno, acá es de justamente un amigo de Daniel de la Vega. Acá de que lo nombró. Amigo y colaborador de Matt Crampy. Sí. Que él, bueno, filmó su película Todos Mis Muertos, su nuevo largometraje. Uh-huh. Y ahora está buscando un apoyo a través del sitio Ideame. Uno puede aportar una determinada cantidad de dinero y a cambio recibe algunas recompensas relacionadas con, por ejemplo, en este caso una película, que es merchandising o entradas para van premiers, por ejemplo, así que bueno, pueden entrar en agradecimientos y tal. Es para ayudar un poco en la postproducción, ¿no? De esta peli que ya está filmada. Claro, o sea, ya fue rodada y es un spaghetti western con sobrenatural, así que buenísimo. Bueno, entren en Ideame, Todos Mis Muertos, todos y ahí pueden aportar. Buenísimo, excelente lo tuyo, Matías Orto, una vez más te agradecemos muchísimo por haber venido y te esperamos dentro de 2 semanas, 3. Dale, genial, buenísimo. Bueno, vamos al info y seguimos con el fin del fin de hasta las 12 de la noche. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.